Sí, claro, Ariel, como usted lo pudo ver, hoy se le hicieron unas modificaciones, se le hizo primero unas modificaciones en comisión primera y hoy en comisión, en la sesión de la plenaria se le han hecho otras modificaciones. Pero yo tengo que aclarar que yo en este momento, y lo tengo que aceptar, que yo estoy en minoría, yo pertenecía a un gobierno, tanto en la comisión como en la plenaria estamos en minoría, la mayoría estaba en contra del alcalde José Ernesto Martínez en su momento. Y por hecho el alcalde pues había pedido algunas facultades que los 10 hoy las están rechazando, o sea, están negando esas facultades. Y yo respeto la posición de ellos, ellos hicieron también un estudio muy juicioso, no los critico, respeto esas decisiones que ellos tomaron y hoy ya no tenemos al alcalde José Ernesto Martínez, ellos lo creyeron que era conveniente y yo lo acepto así. Independientemente de cualquier situación y decisión que tomaron los 10, yo vuelvo y repito, yo lo acepto igual, yo siempre me he declarado que estoy en minorías y yo desde el primer momento le di la ponencia positiva tal y como la ha mandado el Ejecutivo, y a pesar de a sabiendas de que ya no teníamos el alcalde anterior, de igual lo aprobé así, porque igual nosotros ya habíamos dado unas aprobaciones en otros proyectos donde lo estábamos facultando al alcalde, inclusive que hay algunos artículos que el mismo estatuto orgánico, ellos lo pueden hacer, solamente que lo hayan plasmado en este proyecto como para de pronto darle una explicación más, pero que de pronto no tenía necesidad. Es una decisión que han tomado los 10 concejales, que en este momento todavía se nota que hay 10 y que hay 9 y que nosotros, yo estoy en los 9, y pues por ende ya usted sabe cómo son las decisiones, siempre se gana por mayoría y esa es la democracia. Pero concejal, ¿usted cómo ve el fondo del proyecto? ¿Afecta eso el desarrollo del municipio, el presupuesto, o estamos hablando simplemente de facultades al alcalde? No, mira, yo la verdad yo le voy a decir que eso no quiere decir que porque al presupuesto, al proyecto del presupuesto se le hayan quitado 16 articulados, que más o menos fue lo que se le quitaron, donde se le estaban dando algunas facultades al alcalde. Yo no creo que eso vaya a tener algún inconveniente con el proyecto del presupuesto, o que se vaya a trancar las cosas o el desarrollo del municipio. No, de ninguna manera. O sea, esto sigue para adelante, el desarrollo sigue igual, las partidas que se dejaron por algunas secretarías solamente se modificó, creo que se modificó Secretaría de Infraestructura, que se le quitaron como 40 mil millones, y se le aumentó al Consejo, se le aumentaron 450 mil millones de pesos más para su sostenimiento, o sea, o para su manejo. Pero esto no quiere decir que se vaya a trancar el desarrollo de nuestro municipio. ¿Esto qué quiere decir? Que de ahora en adelante todas las cosas y movimientos que vaya a hacer el nuevo alcalde, todo tiene que venir al Consejo, y el Consejo es el que tiene que aprobar todas esas decisiones o esas proyecciones que le dé el nuevo alcalde a nuestro municipio. No puede hacer ningún movimiento sin que el Consejo no esté informado o no se lo haya aprobado. Eso es esa es la lectura que yo le doy. Pero con que los 10 le hayan quitado, le hayan suprimido estos 16 artículos al presupuesto, no quiere decir que lo afecte, no, solamente que de pronto el trámite va a ser un poquito más largo, ¿sí? Porque ya pues de pronto aquí si se hubiera aprobado tal y como venía, pues se le estaban dando facultades al alcalde para de pronto agilizar, independientemente del alcalde que fuera, puede ser el alcalde que está encargado, hubiera tenido más facilidad para hacer algunos movimientos, para hacer algunos ajustes, para proyectar, porque como usted mismo escuchó que al director del presupuesto, al doctor Víctor, que él decía que al 31 de diciembre hay que hacer algunos ajustes, y pues ya el alcalde estaba pidiendo de que se le dieran esas facultades, como no se le dieron, pues ya él tiene que pasar en los primeros meses de enero, pasar un proyecto donde justifique que se le autorice hacer esos ajustes presupuestales.